La lucha por los, por las condiciones, por mejorar las condiciones de vida, por transformar fundamentalmente nuestro mundo, nuestra sociedad, es una lucha que la hacen los pueblos de manera silenciosa y digna. No cambian la vida los gobernantes, los líderes, los jefes, los presidentes, la cambia el pueblo.